MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a todos a otra emisión del Flashback, el Flashback 152, después de pues una larga pausa que tuvimos con el programa. Yo soy Sose de Zeta y pues aquí ya estamos de regreso para hablar pues de aquellos juegos clásicos, incluso de aquellos juegos también que son poco conocidos pero que vale la pena probar. Y pues tanto les doy la bienvenida a los que están acompañándonos aquí en vivo como los que nos descargan grabado ahí por iVoox, por iTunes. Antes de entrar en detalles y en demás saludos y demás cosas, pues primero démosle entrada y dejemos que se presenten y que saluden los que me van a estar acompañando en esta emisión del Flashback, que tenemos el regreso de acá de un buen invitado que ya tiene tiempo que no lo escuchábamos, pero que siempre es bienvenido, a Paco u Otro Nivel. ¿Qué tal, bandita? Muy buenas noches. Saludos a Temporales, donde quiera que se encuentren. Usted que va en el camión, la señora que está en las tortillas, no importa. Muchos abrazos y besos. Estaba en un calabozo y hoy me dejaron salir a orearme, entonces pues aproveché para dar una vuelta aquí al Flashback, que la verdad es que lo he escuchado muy, muy triste, estos muchachos solitos, sin ilusiones. Entonces dije, pues por qué no, les vamos a hacer pues el favor de acompañarlos y de hablar de Chavito. Bonitos juegos como siempre. Eso sonó medio gacho, pero bueno. Así que luego dices netas por ahí. Y pues también ahí para no dejar de pasarle el saludo, por supuesto, de mi acompañante de costumbre en estos últimos Flashback y desde ya hace tiempo, ya creo que ya lleva como 6 meses en el programa, Emilio. ¿Qué hay, gente? Buenas noches. Sí, ya aproximadamente son 6 meses y esperemos vayamos por más. Gracias por estarnos acompañando. Igual, gracias a todos los que nos escuchan en vivo y a los que nos descargan. Espero les gusten los juegos que vamos a hablar esta noche y espero se la pasen súper bien. Y pues nada más. Ahora sí, para no dejar de lado a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo los que ahorita están en vivo, te mandamos saludos a los que ahorita están, que es Dios Dinero y Omar SDT, ahí los que llegan tempranito. Y por Mixler tenemos a tres que aparecen como Elsewhere, y también ahí está Omar. Muchas gracias por acompañarnos, por convivir y por dejar sus comentarios aquí en vivo en el programa. Ahí está la invitación también para aquellos que nos estén escuchando grabado, que se den un tiempito y a ver en una de esas si se pueden dar una vuelta para la transmisión en vivo, para que nos acompañen. Y pues obviamente también les agradezco a esas personas que nos escuchan en vivo, a los que nos descargan por iVoox, por iTunes, y obviamente por nuestra página web. Y también pues ya encarrerados, pues vamos a decirles nuestros medios de contacto, recordándoles que nos encuentran en Facebook como facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestro sitio web que tiene dos dominios, www.resetmx.reviews y www.resetmx.com, donde pues descargan este podcast, videos y muchos artículos escritos, tanto noticias como otras notas sobre videojuegos, sobre tecnología, cine y otras cosas más. Y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde pues tenemos ahí gameplays, coberturas y listas de juegos que también ahí vale la pena que se dé una vuelta, y que también las publicamos en nuestra página, nuestro canal de YouTube, que ya no lo dije, youtube.com/RCTMX. Saludos también a los podcasts ahí, amigos, como el Retrocast, que hace poco lo estuve escuchando, ahí que hablaron de Mario RPG, ahí también dieron su perspectiva de ese juego del que hablamos ya también nosotros hace un buen rato, ya por ahí por el podcast 40 y tantos, creo que fue algo así. Y también también saludos a los de la podcastería, a todos los que ahí se anuncian en la podcastería, como los de Podcast Station, que es un curioso programa reciente, un curioso podcast reciente que habla de podcast, precisamente de podcastear, ahí también para que lo chequen. Y y no puedo dejar de mencionar a los ausentes por un rato, pero que ya amenazan con regresar, a los de Zona Negativa Podcast, ahí también. Y bueno, pues ya con estas introducciones, con estos saludos y todo esto, le cedo la palabra a Paco para que nos cuente o nos dé un poco de información al respecto de este programa, de esta emisión de Flashback. Muchísimas gracias, Soursy. Y bueno, el juego con el que vamos a empezar esta noche apareció por ahí de 1990. Y antes de, bueno, entrar a los mundos digitales, me gustaría pues hacer un viaje en referencia a ese mismo año, como les dije, 1990. Y recordaremos qué era lo que estábamos consumiendo pues por allá en aquellas épocas. Primero voy a comenzar con el cine, que se encontraba en un excelente momento, ya que tenemos películas como Ghost, La Sombra del Amor, y pues cómo olvidar a ese Patrick Swayze así haciendo el jarrón, bien, bueno, Danza con Lobos, Goodfellas con Don Robert De Niro y Joe Pesci, Total Recall con Mr. Arnold Schwarzenegger, estaba El Joven Manos de Tijera, El Padrino, bueno, esa no, Pretty Woman, Dick Tracy, Home Alone, Gremlins 2, y cómo olvidar al Gremlin con la moicana enorme, que sabías que era el malo de la película, Las Tortugas Ninja, saludos al buen Quique, Depredador 2, Volver al Futuro 3, Die Hard 2 y Chucky 2. Grandes películas que sin duda alguna vez pues nos dejaron marcados, ¿no? Y que cada vez que las vemos en la tele, pues nos sentamos a verlas una y otra vez. Y ya sé que esto parece el cine más, pero no, ahorita vamos a hablar de juegos, no se preocupen. Pasando al tema digital, pues ese año también tuvimos excelentes títulos como Chip and Dale, Rescue Rangers, Doctor Mario, que apareció por ahí de octubre de 1990, DuckTales, La Búsqueda por el Oro, además del primer juego de Bungie Studios, que era Nope, un maldito clon de Pong, sin duda, nada más invirtieron las cosas, el nombre, los colores, y eso fue todo, pero pues los chavos le echaron ganas y ya están avanzando, ¿no? Destiny, Halo, ahí la llevan. También estaba King's Quest V, que pues ya se empezaba a morir esa franquicia poco a poco. Mega Man 3, ahorita como está de moda la novela de Konami con Kojima, en 1990 apareció Metal Gear Solid 2, Solid Snake, para MSX2. F-Zero, que todo mundo quiere un remake. Y el legendario y todos, jugado por todos, Super Mario World, que ya estaba causando conmoción por allá en tierras niponas. Y bueno, quise este pequeño marco histórico para que ustedes también entiendan un poquito de lo que nos influenciaba en esas épocas. Y si le pusieron atención a la lista, notaron que hay muchísimos platformers. Y entonces el juego de hoy es Castle of Illusion, Starring Mickey Mouse. Thank you. Y pues ya estamos de regreso de este intro musical y también de este intro de contexto histórico, que ya nos pone un poco en contexto de en qué época salió y qué había en ese entonces cuando salió pues este juego de para el Sega Genesis o Mega Drive, de los primeros títulos para esa consola, hecho por Sega, que es Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, un juego que fue lanzado en noviembre de 1990 para todas las regiones, que nada, hubo diferencia de días cuando salió en cada región. Este es un juego de plataformas que aunque muchos no lo crean y a lo mejor piensen que está desarrollado por Capcom, no es así, está, como dije, está desarrollado por Sega, y es un juego bastante bien hecho, tanto visualmente, la música es muy ad hoc a la temática y al contexto de juego, y las mecánicas de juego, si acaso hay una que a lo mejor al principio a muchos les va a sacar de onda, pero que una vez entiendan esa mecánica, van a ver que este es un juego que está al nivel de los juegos que también hizo Capcom para, basados en las licencias de Disney. Este juego, pues, das para darles un poco la introducción de qué trata. Pues es una historia un tanto genérica donde vemos a Mickey con esta mini paseando ahí en el bosque, divirtiéndose y todo eso, y de repente aparece una bruja, en este caso la bruja llamada Miss Rael, que es está como Miss Rael, digo, que está un poco basada en una clásica bruja de Disney, la reina, ajá, de los Blancanieves. Sí, o sea, la versión anciana de esa bruja, al principio, al menos al principio así es como aparece. Y pues esta bruja secuestra a Minnie y la lleva a su castillo, que es precisamente el castillo de la ilusión, a donde va a tener que seguirla Mickey, sorteando pues toda clase de peligros, obstáculos, enemigos, en diferentes escenarios, con temáticas variadas, bastante imaginativas, y además que para acceder a la zona donde está la bruja, va a tener también que juntar gemas de diferentes colores, y básicamente de esto trata el juego. Si acaso mencionar que Mickey tiene algunas habilidades y algunos movimientos que van más allá del clásico estilo de los de plataformas, donde pues nada más brincas casi encima de los enemigos y vas moviéndote plataforma en plataforma, con puro salto. Aquí Mickey va a tener otros movimientos y otras mecánicas que de las que mencionaremos más adelante, pero este es un poco de la introducción, así que ya les cedo la palabra para que empecemos a hablar de este bonito juego del Genesis que ha sido un poco olvidado con el tiempo. Pues que comience el señorito Emilio. Bueno, pues yo la verdad siempre fui un fanático, bueno, soy y fui un fanático de las películas de Disney. Y pues creo que este juego cumplió mis expectativas en cuanto a las animaciones y todo eso, porque realmente, como todos podemos notar, es un juego bastante colorido. Creo que no hay ningún escenario que se repita como tal, o sea, todos son diferentes y vivos a su manera. Y algo que me gustó es ese detalle dentro de los fondos, pero algo que sí como que me sacó de onda un poquito es como que Mickey, que se ve un poquito raro, no sé si lo veo medio obeso o es, o sea, es mi parecer, o si sí está medio obeso, pero en esa cuestión es yo muy, siento muy, que muy es muy más bonito. Que nada la estética es, que agarraron muy del estilo clásico con que dibujaba Mickey. Era como el estilo ochentero, pero la vez que prefiero a ese Mickey bonachón que el hola amiguitos, me choca este Mickey nuevo. Y pues también algo que siento que le faltó, un poquito de sprites en los movimientos, pero creo que Mickey sí está muy, está bueno, está bien hecho. También otra cosa es, creo que el sistema de ataque, que al principio sí se me complicó, hasta que Sorcerer mencionó que teníamos que presionar una segunda vez el botón de salto para golpear con nuestro trasero a los enemigos, que es algo extraño. No en todos los juegos haces eso como tal, o sea, literal. En unos como Super Mario los aplastas literal con los pies, pero en este literal los golpeas con tu trasero. No. Aquí hay una anotación que de hecho hice cuando estaba jugando. Sí, sí me di cuenta que los aplasta con el trasero, pero no su trasero, es su cartera llena de billetes. Mickey aplasta a cualquier persona con su cartera. Entonces, pues, si tú ves a Mickey aplastando a alguien con el trasero, pues, seguramente con es una cartera que llena de fajos así de billetes. Su cabeza es el logo de la compañía, así de simple. Así es, entonces, es su cartera, no es su trasero, ¿eh? Mickey con su cartera aplasta a todo el mundo. Y bueno, explicando un poco esta mecánica, que a muchos va a desconcertar si lo juegan por primera vez y que lo tienen que descubrir, es que como muchos juegos de plataforma van a pensar, brinca y ya nada más cae encima del enemigo y automáticamente va a morir. Pero si se te ocurre hacer eso, vas a ver que al principio va a lastimarse, va a caer a través de los enemigos y a recibir daño. Entonces, cuando brinques en el aire, tienes que presionar una segunda vez el salto, precisamente para que como que se posicione Mickey y le caiga encima a los enemigos y les haga daño. Entonces ahí está, muy atentos ahí a ese detalle cuando lo jueguen, porque va a ser algo que van a necesitar recordar. Cada que brinquen encima de un enemigo, tienen que apretar una segunda vez, entonces para caerle y hacerle daño al enemigo. Aparte de esto, Mickey va a encontrar en el camino objetos que lanzar, ya sean manzanas o unas esferas color azul, para atacar de frente a los enemigos y a distancia. Y aquí nos está diciendo Medina que ya llegó de ahí de problemas técnicos, que se me hace raro. Medina. ¿Quién? Aparte, que se me hace raro. Es que su internet es muy bueno para nuestro y programa. Y por cierto, también Dios Dinero, que ahí mencionaba de que el Mega Drive, o sea, la versión europea, la vendían según en Steren. Porque han de saber que Mega Drive, recordemos, es el nombre que manejan para la versión europea y la versión también japonesa de la consola. Y bueno, ya nada más completando esto de las mecánicas de juego. Teníamos entonces el salto, las manzanas, y aparte algo curioso es que este juego de plataformas no tenía botón de correr. Mickey no podía correr, al menos no con un botón. Corría más que nada cuando le ponían alguna pendiente en el escenario. Una dinámica que se repite. Y entonces muchas veces sentías que no ibas a alcanzar unos saltos muy largos o muy elevados. Pero estaba muy bien diseñado y muy preciso el juego, porque si dejaba suficientemente tiempo apretado el salto, daba un salto bastante amplio y bastante alto, que sí te lograba llegar a cualquier plataforma que pusieran. No era injusto en ese respecto, simplemente era cuestión de acostumbrarte a cómo eran los saltos, la distancia y la altura que tomaba Mickey, que era bastante. Sí, la verdad es que yo en algunos niveles sí creí que no iba a llegar esos saltos. Por ejemplo, no sé si recuerden uno, es de los primeros, creo que es el segundo o tercero, que está en un bosque lleno de fantasmas. Ahí había como que muchos escalones, escalones que estaban bajo del nivel del del escenario y había varios objetos escondidos. Entonces sentía que ya no podía regresar, pero así como dices, dejabas presionado el botón y te ibas. O sea, sí llegabas a donde querías. Uh-huh. Pues la vez que no me acuerdo del salto que dices, porque pues no, te la pasas saltando todo el juego. ¿Cómo puedo recordar eso? Sí, sí, la verdad es que sí. Enemigo tras enemigo para agarrar más impulso. Así es, y bueno, ya una vez que entras al castillo, porque empiezas en el bosque, lo primero que me llegó mucho, bueno, que te ataca es la música, porque la música la verdad es que está muy bonita. No tenía un chip de audio como muy interesante el Mega Drive, pero la verdad es que cumple de forma muy interesante. No te quedas con una canción como tal, pero no es molesta. Entonces, pues yo creo que es cumplidora. Si notan también al principio hay niveles con profundidad, ya que cuando vas pasando hay por ejemplo un árbol que te da esa sensación de que hay algo antes que tú y después pasa Mickey atrás de él, ¿no? Eso se ve muy muy chido y que para la época era como novedoso. Ya el Super Nintendo ya lo empezó a hacer así como en todos sus juegos, en la gran mayoría. Entrando ya al castillo, como les mencionaba, los niveles se dividen como por puertas. Cada puerta a la que entras es como una sección diferente, no sé si lo notaron. Uh-huh. Y una cosa que no me gustó mucho, que dije, no, pues en ese tiempo va a haber mucho, mucho fanservice, pues es un juego de Mickey, Disney. Y no, o sea, no hay como muchos personajes que tú recuerdes de las películas o de las series, a diferencia de juegos como Comic Manía o como Mickey's Magical Quest, que está plagado de fanservice, ¿no? Y aquí el único personaje que según yo es como que conocido es los fantasmas, que también creo que son los únicos invencibles, porque los eliminas y vuelven, regresa, ¿no? Sí. Pero también el asunto es que esos funcionan como plataformas, además de que también hay unos niveles que son dinámicos, porque hay una parte donde Mickey tiene que subir en el segundo nivel, me parece, toma una llave y el escenario cambia a puras pendientes. Ah, sí. Y ahí es cuando Mickey empieza a correr. Que las animaciones en lo particular, pues sí les faltan un poquito de cuadros de animación. Pero por ejemplo, me gusta muchísimo cuando te quedas parado. Me quedaba parado constantemente para ver cómo bailaba Mickey. Si te parabas así al filo de una pendiente, bueno, Mickey como que se tambaleaba y era, sí, algo muy muy padre. Se balanceaba. Ajá, y son esos detallitos que dices, ah, qué padre, ¿no? La magia de Disney, la magia de Sega programando a Mickey Mouse. Pero pues sí, obviamente, si hubieran puesto un poquito más de animaciones, hubiera sido muchísimo más feliz. Y no sé, ¿qué más quieren comentar? Y hablando de las animaciones, yo siento que era más rico en animaciones, al menos que otros juegos de plataformas, incluyendo Mario. Porque había muchas situaciones donde estaban curiosas las reacciones de Mickey cuando lo golpeaban, cuando se caía, porque también a veces de golpes se daba como que trancazos y se caía y se veía cómo se aturdía. Y también cuando corría, cómo se movía. Incluso también hay una escena, por ejemplo, hay un escenario que donde hay muchas partes con agua. Entonces también ahí ponen a Mickey como se pone a nadar, que ahí sí literalmente está nadando, no como Mario que nada más se ve como si estuviera parado y nada más bracea tantito. Que Mario ahí parece que se transforma en pescado, ¿no? Porque sus pies así se vuelven como chiquitos y nada, mueve su manita como aleta. Ajá. Y no, aquí Mickey Mouse sí es como Ian Thor nadando ahí en su juego. Uh-huh, ahí totalmente horizontal y nadando, que es algo también interesante de este juego, que también tiene niveles, como dijiste, dinámicos, y en este del agua tenías obviamente que esquivar enemigos que estaban debajo del agua y también encontrar pasadizos que te succionaban y te sacaban a diferente parte del mapa. Entonces tenías que moverte ahí como en una especie de laberinto para encontrar la salida del nivel. Y si notas, en ese tipo de niveles hay partes donde hay como cascadas, que esa parte creo que lo primero en hacerlo fue Sega, cuando Mickey, te digo, pasa por atrás de los del agua, de los árboles, que se ve como la transparencia, ¿no? Y que después, posteriormente, el Super Nintendo logró hacer Y yo del juego que más recuerdo es Donkey Kong Country 3, en las escenas de las cascadas con los barriles, y que te daba dos planos. Eso estaba muy, muy chido. La verdad es que era complicado y era 1990, apenas empezaban a explotar esas consolas. Mario World pues era un gran juego, pero sí tenía sus detalles técnicos, como todos los juegos. Y este Castle of Illusion, la verdad es que para esa época, pues sí mete cosas novedosas, ¿no? Que a lo mejor lo veíamos en arcades y eso así, pero en una consola como tal, ¿no? Sí, también un nivel que se me complicó un poquito fue uno que es como un el mundo de juguetes. Y que cada vez que tocas un Switch se voltea el mundo. Sí, ese se me complicó mucho también. Sí, se ponía jefe de cabeza, ¿no? Todo. Sí. ¿Qué pasó? No, adelante. No, que sí tienes razón. Oh, ya. Los jefes también estaban como que muy originales, ¿no? Estaban cada uno adecuado a su mundo. Y yo ahí estoy en desacuerdo, ¿sabes por qué? Porque ningún jefe se me hizo como complicado. Bueno, de entrada el juego es muy sencillo, nada más es saber brincar. Y la vez que tiene muy buenas mecánicas para detectar los saltos y dónde las plataformas. Pero los jefes no se me hicieron ni complicados ni memorables, a excepción del último. Que bueno, que cuando lleguemos pues ya les voy a decir por qué el motivo. Pero, pues por ejemplo, el árbol... Nah. Eso está muy chafa, la neta. Ah, sí. Las estatuas, nah. La estatua se me hacía chistoso por cómo tenías que hacer rebotar al ese enemigo para irla tumbando. Al gato, no sé qué demonios era. Sí. O sea, te digo, no son como que muy memorables. Pero eran divertidos, Ah, sí, eran divertidos, pero volvemos al tema de Mickey's Magical Quest. Todos los jefes, te acuerdas de por lo menos de tres. Que técnicamente es Pedro el Malo, ¿no? En diferentes versiones, pero... Pero sí te acuerdas, por ejemplo, de la serpiente, de la araña, de las llamitas cuando eres bombero, de Pedro el Malo al final. O sea, sí tiene muchísimo contraste, ¿no? Pero pues es un juego que apareció posteriormente. Entonces, pues le vamos a dar el beneficio de la duda con los jefes. Te digo, el último es el bueno y tampoco es tan difícil. Sí, no, y es que... A final de cuentas, yo creo que sí podía competir a lo mejor en términos de detalles y todo eso. No tanto porque pues eran los primeros juegos que salían además en el Genesis o Mega Drive. Pero me gustaba, por ejemplo, ahorita que mencionó este Emilio lo de cómo aquel escenario del mundo de juguetes, donde volteabas de cabeza el escenario, tenía una muy buena animación para hacer esa transición en que te ponía todo de cabeza y de hecho tú caminabas de cabeza, que era algo que te sacaba mucho de onda, pero que servía para eliminar a todos los enemigos que estaban en pantalla. Y aparte Mickey caminaba como cholo, ¿no? Sí, un poquito. Así como que estirando las piernas, ¿no? Así como que su brazo lo respaldaba, entonces como... Sí, cierto, y aparte algo que me gustó de este juego que yo creo hace honor a ese mundo de fantasía al que pertenece Mickey, es toda la bola de escenarios que aparecen que como que te da esa diversión de estar descubriendo zonas que no te esperabas, por ejemplo, o que simplemente son variadas. Por ejemplo, ya mencionamos ese de esa habitación de la casa de juguetes. Está, por ejemplo, también otra donde era una biblioteca gigante, o donde tú eras pequeño, depende cómo lo quieran ver. Y que había como botellas de leche donde te metías y te metías a escenarios que eran llenos de dulces y postres, que era algo curioso. Así es, pero fíjate que ahorita que mencionaste eso y que sí lo quería comentar, si te fijas en este juego la perspectiva es de que Mickey es pequeño. No que todo está al tamaño como que siempre, ¿no? Cuando me parece que cuando entras al castillo, estás en tamaño escala, ¿no? Mickey Mouse al castillo y todo este asunto. Pero cuando entras los mundos que tiene que explorar, como que él aquí sí ves que es un ratón por lo del tamaño de la leche, porque también hay un piso como de gelatina. Ah, sí, don. Que ahí sí me falló un poquito porque la gelatina no tiembla aquí, es así como nada más la transparencia en rojo y se va hundiendo. Sí. Y es así como que apreté el botón de salto, pero como que aquí te da la perspectiva de que Mickey sí es un ratón. No, o sea, de que está entrando en un mundo de gigantes porque los libros, por ejemplo, salen y le pueden pegar, ¿no? Ah, entonces, que es una trampa que se me hace muy curiosa. Entonces, es muy interesante cómo aquí no quisieron hacer un mundo específico para Mickey, sino que, digamos que hicieron, te va a tener el mundo gigante y metieron a Mickey Mouse para interactuar con esas mecánicas. Uh-huh. Eso está muy, muy chido. De hecho, me recordaste esas trampas de los libros, que se me hizo muy curioso. Cómo vas caminando y desde arriba te caen el librazo ahí, el golpe con el libro, ¡paz! Y que tenías que correr o agacharte. Y es algo que se me hizo muy curioso con las trampas, que aprovechaban también mucho del escenario para ponerlas como parte del escenario y que tenías que esquivarlas. Por ejemplo, en el primer nivel, simplemente en el bosque, cómo aparecían todas esas arañas en sus telarañas, muy al estilo de visual de cómo eran los personajes de Disney. Claro, como de la época de los, ya como de, que era de los 40, 60, ese tipo de Mickey, de diseño de personajes, que le dan muchísimo, me da muchísima nostalgia que ya no, que Disney no tome en cuenta ese tipo de ilustraciones de ahora, de esa época ahora. La vez que eran dibujos muy muy padres y que mucha gente creció con esos dibujos y que añoran volver a verlos, ¿no? Y curioso, ahorita que mencionas, no, ¿sabes? Les pasa el dato que ahorita están sacando una serie de cortos animados hechos en Europa que tienen un humor un tanto más salvaje, pero agarra mucho la estética clásica de los personajes de Disney. Y eso está muy muy padre. La verdad es que mis animaciones favoritas son por allá de los 30, 40, cuando Mickey Mouse estaba chistoso. Y ahorita ya es como un personaje amorfo. Pero sigue siendo Mickey Mouse, o sea, no me tomen a mal. Y aparte, otra mecánica que tenía Mickey en el juego era que también se balanceaba en cuerdas o objetos que estuvieran ahí haciendo péndulo para liberar ciertas áreas. En el bosque eran unas lianas, creo que era la casa de juguetes, ¿no? Donde eras pequeño, ¿no? Que te colgabas a unas cordones y que creo que era, pues en varios. Y que eran los switches de esos de lámpara. De lámpara, sí, cuando te colgabas se apagaba y cuando soltabas se prendía. Mm. Sí, y también en lianas. Ahora sí, perdón. Hablando de eso, no sé si les tocó en el mundo donde mencionaban que había como que los botes de leche gigantes y las tazas de té y todo eso. Hablando ahorita de que se colgaban como en péndulos, no sé si les tocó una parte que estaba toda bugueada, que te subías al péndulo y se iban todas las texturas. No me pasa a mí. Sí, a mí sí me pasó. Era creo que en uno o dos péndulos así que estaban en consecutivo y te colgabas y todo se veía en negro y te soltabas y volvía todo a los colores y texto. No, pero es lo que decíamos, que era esos cordones del switch de la lámpara, porque notabas cuando te soltabas se escuchaba el clic. Ahí. Mi falta de atención. Yo creí que era un bug acá todo, sí, intenso, que le hacían falta texturas y todo. Sí, no, era porque apagaba la luz. Ya, ahora lo entiendo. Sí, y bueno, nada más para que vean de todo lo que hemos mencionado, qué de detalles tiene este juego. Está lleno de contenido, lleno de mecánicas, tiene muchísimas cosas, a pesar de que no lo hemos mencionado, que este juego no es muy largo. Son en general como unos 5 o 6 niveles y dividimos, hay algunas zonas que no las cuentan. Y que para completar cada zona pues tenías que llegar al lugar donde estaba la gema. O a donde está la gema, o al completar el nivel y llegar a la salida te va la gema. Que de hecho luego a veces tenías que desbloquear algunas cosas o algunos caminos para llegar a la salida del nivel. De hecho estaba marcado ahí con un letrero que dice exit. Sí, que me pasó en varios escenarios que no encontraba la salida. O sea, yo iba como, ves que hay como, digámoslo así, tres niveles de altura. Hay uno que vas como por debajo de las cosas, otro que vas a nivel de suelo y hay otro que vas como que saltándote todo por arriba, ¿no? Yo a veces me iba por abajo y ya no encontraba la salida. Me pasó como una o dos veces, pero o sea, no así que me tardara horas, pero sí me tardaba como dos o tres minutos como, pues, ¿dónde está la salida? Y vas de regreso. Sí. Porque esto también demuestra que este juego no era completamente lineal, sino que podías ir y regresar a lo largo de un nivel. Sí, y creo que de mis niveles favoritos es donde estás en un castillo que hay como pozos llenos de veneno y todo así, y peces que son literal puros huesos y nada más tienen la cabeza. Sí, pues ese es el nivel de agua que decíamos hace ratito. Y ese... Exacto, sí. ¿Qué ese qué? No, que es su nivel favorito, dice. Y que tenía mecánicas interesantes también porque, por ejemplo, si te metías algunos pasadizos que te succionaban, salías disparado en una especie de geyser en el otro extremo. Entonces era mucho el jugar por dónde te metías y a dónde salías. Más bien era saber por dónde agarrar, porque si te pegabas mucho a la izquierda, te jalaba la corriente hacia atrás. Si te pegabas a la derecha, te jalaba otra corriente. Entonces sí tenías que ir calculándole. Y era un juego de prueba y error, como pues, todos los plataformeros, ¿no? De hecho, hay una cosa que no mencioné, que la verdad, el control lo sentí un poco pesado. Sentí un poco a Mickey como pesadón. El hecho de que no pueda moverse rápido me causó un poco de conflicto, porque su caminado acá con estilo, pues sí, de repente te hartaba. ¡Corre, man! Sí, porque a veces había, no sé, placas que se caían del techo y iba todo lento, ¿no? Sí. Y aparte así como, no hay bronca. O se caía un puente. Pero Mickey, ¡corre! Es frustrante, ¿no? Pero después te acostumbras, ya cuando logras dominar al personaje es cuando se empieza a terminar el juego. Lo cual, pues, sí te causa conflicto. De hecho, no es un juego muy largo. Si le ponen así como ganitas, yo creo que, sin sabérselo, ¿qué les gusta? ¿Una hora y media? Menos, ¿eh? Por mucho. Menos. Una hora. Como una hora y cuarto, yo siento. Una hora y diez. Y eso, si les gusta coleccionar todo y eso, pues, ahí todo lo que sale, pues, ahí. Pero yo creo que a más tardar una hora. Sí. Sí, la verdad no está nada complicado. Digo, si eres como que no muy aficionado a este tipo de juegos, sí, como que te puedes perder como yo en algunos aspectos, pero pues realmente se retoma rápido y si no te toma más de una hora. Bueno, una hora y cuarto, yo creo, yo siento. Y bueno, ya nada más, yo creo que ya empezamos a cerrar un poco, pero antes de decir otras versiones y todo eso, no sé si quieres, Paco, hablar un poco de ya lo que es hacia el final del juego. Bueno, pues ya cuando llegas al nivel final, la verdad es que es una secuencia de niveles dentro del castillo que ya se pone un poco más complicado, pero no es mucho reto, ¿eh? Llegando al final te encuentras a la bruja, que en lo particular, la primera vez que lo vi pensé que era la bruja de Blancanieves, ¿no? Porque trae así todo el look. Hasta se transforma en una versión más joven. Y cuando se transforma en la versión joven que aparece en Blancanieves y los siete enanos. Sí, o sea, es idéntica, pero pues no es tan... Ajá, es idéntica. Pues, ay, güey, es la de Blancanieves. Y te ataca, estás como en dos plataformas. tiene el poder de la teletransportación y aparecen como fantasmillas ahí alrededor de ella. En ese momento pues no la puedes atacar. Cuando los avienta, que es en un patrón muy sencillo de resolver para cualquier gamer de aquella época, que nada más con verlo dos ocasiones o una, pues ya sabías de qué iba, ¿no? Pues te tenías que pegar con tu cartera, ya sabes, carterazo en la cabeza, o sea, de sentón, y como que a los 6-8 toques se empezaba como a transformar, y resulta que era como Batman pero en ratón, ¿no? Pues parecía que traía un traje como de Batman, como el que usa el coyote Willy cuando quiere atrapar al correcaminos. No sé si lo recuerden, así de hecho así parece, y después resulta que son valedores, ¿no? Entonces pues rescatas a Minnie y se van en la escoba así volando, bien padre, y pues comienza la animación de los créditos. Ese sería pues el final, que está muy padre, ¿eh? Toda esa secuencia. Sí, porque es una secuencia como de 5 o 10 minutos. Entre todo lo que pasa. Ajá. Y ojo que cuando aparece el mensaje de The End, no crean que ahí termina todo el final, sino te muestran una secuencia curiosa al final también. Ahí para que no se la brinquen. Tienen que esperarse a todo. Sí, que está muy padre, ¿eh? La verdad yo sí no me lo esperaba, pero está muy padre la última secuencia. Sí, porque de cierta forma te vuelven a poner al principio del juego. Sí. Es como el loop de Mickey's Magical Quest, que están jugando béisbol y es eso mismo. Y no digan que es spoiler, que esperaban, que Mickey se convirtiera en robot o alguna cosa así. No, rescata a la princesa y se va, punto. Obviamente. ¿No? Sí. Pues sí. Y la verdad es que es un juego cumplidor. Digo, es un plataformer cumplidor. No es como, ¡ay! ¡Qué juegazo! Es un Rayman. No, es un buen juego. Aunque ya te diré que es considerado de culto por muchos fans de los juegos de plataformas de Disney y de la consola. Pues es que ya un juego de culto es el juego que no pelaron. Después de pronto alguien lo compra, dice está chido, lo va pasando y ya todo. Ay, no, a mí sí me gustaba. Juegazo. Ya todo es de culto últimamente. Todo lo que no se compra es de culto. Mañana cómprense The Order y en 6 años, no, juegazo de culto. 6 horas. 6 horas de estar viendo el juego. O sea, no, también no hay que darle su... Hay que centrar bien las cosas. Es un buen juego. De culto no sé si sea de culto, porque también no tiene mucho fanservice. Las animaciones también, los sprites dejan mucho que desear. Los niveles, a pesar de que se ven bonitos, no son mejores que en otros juegos. El diseño también es muy soso. Hay niveles de 10, 15 segundos, donde solamente tienes que brincar, caer en un remolino, por ejemplo el del agua, y está la salida. Punto. Eso es lo que yo opino. Obviamente usted tiene lo suyo. Pero no sigan a los borros que no. Es como el de Shadow of the Dam. No, es un juego. Está súper horrible ese maldito juego. Yo lo compré en $250 y está horrible. Y no es de culto porque lo hizo Shinji Mikami. Nah, mis bolas. No, para eso mejor yo el que compré hace poco, el de Shantae. Ah, esos son mejores juegos y están más bonitos. Entonces, bueno. Es un buen plataformer cumplidor. Hace bien lo suyo. Te entretiene, que al final del día es eso, que te entretenga un juego. Que digas, pues lo voy a jugar y me la pasé bien y ya. Mm. O sea, hay juegos para eso, para entretenerte, hay juegos para frustrarte, para espantarte, para vivir experiencias. Pero Castle of Illusion es un juego que te entretiene y lo hace muy bien. Y bueno, ya nada más para complementar la información de este juego, resulta que también fue adaptado para las otras dos consolas menos poderosas de Sega de esa época. La versión de una versión para el Master System que se llamó Land of Illusion Starring Mickey Mouse, que era básicamente el mismo juego, nada más que adaptado para esa consola. Y después también para el Game Gear, llamado World of Illusion Starring Mickey Mouse, que es prácticamente lo mismo. Nada más que en este está acompañado también del Pato Donald. Aparte de estos, de estas adaptaciones de este juego, hubo una, algunos consideran una secuela espiritual de este, Castle of Illusion, que pertenece a la saga de Epic Mickey, llamado Power of Illusion para el 3DS, pero que en sí sigue mucho de la historia original de este juego. O más bien revisita todo lo que ya este juego tenía planteado. Y por último, mencionar el remake que se hizo en el 2013 de este juego, ya con gráficos en 3D. El juego, a final de cuentas, es un plataformero 2.5D. Y que además hay que resaltar que esa versión del 2013 supervisada la producción por la propia productora, la persona que produjo el juego original. Entonces mucho de lo que fue el juego original se conservó e implementaron algunas mecánicas que, según mencionan, no pudieron implementar en este primer juego, pero que quisieron sacar y que ya en las consolas de nueva generación ya se pueden hacer. Este juego, este remake, está disponible en el PlayStation Network, en Xbox Live Arcade y también para PC. Entonces hay muchas opciones para probar este juego. Sí, está muchísimo más complejo. O sea, la verdad sí, hasta podrías pensar que es otro juego si no lo vieras bien. Pero la verdad es que siento que con ese juego sí hicieron un buen remake. Digo, no lo he jugado, pero por lo que he visto, sí se ve padre. Se ve muy bonito. Sí, tiene una muy buena animación. Y tiene muchísimos efectos. Con la tecnología de ahora es impresionante. Si no lo han probado, creo que esa es una muy buena opción. Yo veo un poco complicado que consigan el juego para Mega Drive. Pero si lo pueden hacer original, pues adelante. Nadie les dice que no. Hoy tienen ya todas esas opciones: la de Genesis, la de Game Gear, la de Master System y el remake. Entonces es un juego que, por todo lo que han escuchado, van a ver que es bastante decente, un bonito juego de plataformas que va a valer la pena la inversión si lo consiguen en sus versiones de consolas clásicas. Y pues con esto cerramos lo que es Castle of Illusion starring Mickey Mouse. No sé si quieran hacer algún otro comentario o compartir algo más. No, nada más. Que se den la oportunidad de jugarlo, como siempre le decimos aquí en el Flash, en el Flashback, traten de probar los juegos para que también se den cuenta de cómo estaban hechos y no se vayan con esas experiencias de que los juegos de ahora sí son buenos, porque tienen muchísimo más producción, muchísimo más tecnología, pero los juegos de antes tienen su encanto, o sea, es a lo que vamos. Los juegos retro tienen el encanto de que les presentan más retos, de que a veces son más difíciles, de que no tienes un checkpoint, de que la música pues era un sonidito tu, y ya era todo, ¿no? Y ahora pues sí tienes una orquesta enorme haciendo música y eso, pero los juegos retro, siempre te van a dejar algo bien padre, que es una satisfacción especial por terminar ese juego. Y ustedes saben que nunca recomendamos juegos así super malos. Aquí realmente todos tienen como que sí recomendamos juegos. Hubo dos ocasiones al menos. Va, bueno, sí, en el tiempo que llevo yo aquí no. Sí. No, los juegos que el Sorcerer luego recomienda están no es cierto. Esos son los juegos del Kiki. No es cierto tampoco. Pero bueno, vamos ya cerrando este bloque y pues les recuerdo que para el segundo juego del programa, el juego sorpresa, tienen que adivinar de qué juego se trata por medio de la música, y si lo adivinan van a poder escoger una canción para que pongamos al final del programa. Así que chequen la música. Esta vez el juego va a estar un poco difícil de adivinar, pero ahí échenle ganitas y a ver si saben de qué juego se trata. Un juego bastante inusual y curioso. Así que vamos a escuchar la música y regresamos para hablar de este segundo juego del programa. Y pues con esa respiración por ahí, ya estamos de regreso de este corte musical. Y creo que ahí no, de vaya, aunque hizo más o menos el intento de M. Medina, no le adivinó el juego. Y es que sí es muy poco conocido el juego y también el desarrollador, porque tendía a hacer juegos muy inusuales. Y el juego del que vamos a hablar en este programa es para el Super Nintendo, llamado SOS, o conocido en Japón como Septentrion. No confundir con aquel juego que también se llama SOS Sync, o como era Swim or Sync, que no es otro, de un tipo muy diferente. No, este es conocido en Japón como Septentrion. Es un juego que desarrolló por Human Entertainment y publicado en Norteamérica por Big Tokai. Un juego bastante inusual porque reproduce mucho una presentación cinemática de película, basándose en una historia o una novela más o menos conocida del Poseidón, de aquel barco que se hundió, de aquel desastre, que donde vemos la aventura de la gente, de sus pasajeros, y cómo tratan de sobrevivir. Y precisamente este juego está muy basado en esa idea, donde pues ves la historia, en este caso, de cuatro personajes. Desde la perspectiva de cuatro personajes puedes elegir cuál de ellos manejar, y pues vas a enfrentar precisamente esta catástrofe, donde el barco donde vas viajando va a ser golpeado por una marejada, por una tormenta, y pues va a causar que este barco pues se vaya hundiendo. Y a partir de esto, pues el protagonista va a tratar de sobrevivir y llevar a sus seres queridos también a rescatarlos y a que sobrevivan, aparte de que en el camino va a poder salvar a otras personas desconocidas para él. Un juego que se agarra mucho las mecánicas de juego de plataformas al estilo Prince of Persia, en cuanto que agarra a personajes de apariencia y de proporciones y movimientos más o menos realistas, y pues con ese tipo de mecánicas y personajes tiene que ir moviéndose por el escenario. Lo peculiar de este juego es que, como estás en un barco que se está hundiendo, el escenario no va a estar estático, sino va a estar moviéndose a lo largo del juego, y va a cambiar las condiciones de cómo te vas moviendo y cómo se aparecen los escenarios, cómo del mismo escenario donde estés va a verse de cierta forma conforme pasa el tiempo, ya que pues el escenario va a ir moviéndose, va a ir balanceándose o inclinándose o poniéndose en posición horizontal. Y pues más que nada de esto, ese juego, vamos a ver también detalles de la historia de los personajes. Que hay que resaltar que las historias y toda la temática del juego como que tiene un contexto más maduro, más realista, ya que a los personajes los pone con problemas más reales, y a veces un tanto polémicos sobre la gente que los rodea y sobre la situación que están viviendo. Entonces pues es toda una experiencia bastante inusual este juego, que de veras tienen que jugarlo para saber de lo que le estoy hablando. Y ya con esto, pues vamos ya a entrar más al fondo a este juego, así que le cedo la palabra. Yo tengo un problema. Yo cuando escuché que iba a ser SOS, empecé con... pues dije, SOS, es la telenovela, ¿no? De Misión SOS, entonces me la rifé todita, pero me equivoqué. No es cierto. La verdad es que aquí la culpa la tuvo el señor Kike Kabuto, porque me dijo Sink or Swim. tengo por ahí un juego que se llama Synchroswim, es para PC, pero es un juego como Lemming, y si está horrible, y jugué eso toda la tarde, y de pronto llego aquí y me dice Sorcerer, no, era el otro, y yo, ¡ah! Afortunadamente, pues, lo probé alguna vez, entonces sí puedo hablar del juego, gracias. Bueno, pues, yo creo que... cuando vas entrando al juego, o sea, cuando lo inicias, no te das cuenta como de toda la profundidad que tiene, ¿no? O sea, de todo el backstory que tienen los personajes y todo eso. O sea, como que yo por lo menos lo que sentía al principio es que iba a ser un poco aburrido y como que tedioso, porque sentí que ibas a tener que estar caminando de un lado a otro, preguntándole cosas a las personas, así como un... como si fuera un tipo de RPG, pero pues ya conforme vas avanzando te das cuenta de que tienen historias con otros pasajeros, que tienen que están un poquito más apegados con algunos, y pues cuando te das cuenta de las cuatro perspectivas, como ya dijo Sorcerer, pues sí te cambia la historia. Y pues resaltar un poco precisamente esas perspectivas de los personajes, porque como personajes vamos a tener a Caprice Wisher, que es un arquitecto, un joven arquitecto que va viajando con su hermana menor, que pues padece una enfermedad crónica, pero que y de la cual ha cuidado por mucho tiempo, pero que ha llegado a un punto en su vida donde ya está un tanto agotado y harto de cuidar de su hermana, y de hecho empieza a quejarse de ello, aunque no se lo exprese abiertamente a su hermana, y es algo de lo que vemos al principio de la historia. Tenemos a Redwin Gardner, que es un consejero que viaja con toda su familia, y que pues como padre de familia va a afrontar la crisis de toda su familia, con toda su familia, y tratar de rescatarlos y de lidiar con los conflictos familiares que de por sí ya se van surgiendo al principio del juego, y pues que va a enriquecer un poco la historia de él. Jeffrey Howell es otro de los protagonistas, un doctor ya bastante maduro, que viaja con su esposa Adela, y quien más que nada va a tener problemas precisamente con su relación con ella, en parte porque esta persona, pues sobre todo en la versión japonesa se va a notar más, porque es algo que se censuraron un poco, que este personaje pues al parecer es alcohólico, y pues es también entre causa y consecuencia también de su mala relación que puede estar teniendo con su esposa. Y por último tenemos a Luke Haynes, que pues es el personaje un tanto más heroico de todo este reparto de personajes, un protagonista que pues es un marino en el propio barco, el Lady Citrania, Critania, por cierto, así se llama el barco en el que vas a estar viajando y el que tienes que sobrevivir. Este Luke, pues como marino, va a ser una persona muy ética, que pues viendo la tormenta que se avecina, recomienda al capitán y a los oficiales que pues se varan y tomen precauciones para evitar el desastre que se aproxima, pero que vamos a ver cómo el dueño de la embarcación va a obligar a que se siga con el viaje, ya que sea inevitable esta catástrofe. Y pues este personaje va a ser más que nada como alguien que rescate a los... va a ser el personaje un tanto más heroico. Y pues este es un tanto el contexto en el que vamos a ver a cada personaje y cómo va a interactuar con las personas, porque hay que resaltar que cada persona que vas a ir encontrando en el camino, porque tienes que encontrar que moverte a lo largo de la gran embarcación, porque es un mapa muy enorme, te vas a tener que mover por toda esa embarcación para pues encontrar la salida, y en el camino tanto te vas a encontrar a tus personas queridas, a veces puedes buscarla, a veces puedes igual tratar de ignorar y salirte tú solo, pero cambia al final dependiendo de si rescatas a las personas. Puedes rescatar a tus seres queridos y también rescatar a personas extrañas, y estas personas con las que vas a encontrarte en el camino van a reaccionar dependiendo de a qué personaje traigas, ya que pues sus personalidades se van a ver reflejadas en estas interacciones. Sí, y tengo entendido que creo que cada personaje puede como que interactuar y rescatar, entre comillas, a siete uh-huh. personajes nada más, creo, ¿no? Entonces sí hay como que una... Digo, nada más, pero pues sí, no está tan complicado porque hay... Digo, está complicado porque la primera vez que lo jugué me tocó y me quedé solito. Salí del barco y me quedé solito. Que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque es la historia. Bueno, a mí yo lo jugué con el doctor Jeffrey, y sí está un poquito triste su historia. Y nada más hay para cortar un poco, que MMD está quejando de que no pelamos al chat y que no le decimos qué juego era. Lo estuvimos repitiendo, que era SOS, así se llama. Así que no, después que escuche el programa grabado van a ver que se lo estuvieron repitiendo. Y Paco, creo que quería compartirnos algo. ¿Qué pasó? Esperen, es que tengo un problema técnico, un segundito, ¿sí? Okay. Muchísimas gracias. Pueden seguir platicando de la novela. Bueno, no sé si tú quieras empezar, Sauceler, con algún personaje. Yo quiero hablar de mi experiencia con el doctor Joffrey. Tal vez el más ideal, el que menos complicaciones tiene, es el marino, Luke. Que pues más que nada vamos a ver cómo él trata de prevenir el desastre y pues cómo va a ir tratando de salvar a las personas. Este personaje en muchas ocasiones va a ser el más empático con los demás, al que le van a hacer más caso para salvarlos, aunque hay ciertas dificultades para que te hagan caso y para que te sigan los personajes, porque a raíz del desastre que sucede de esta embarcación, los personajes van a estar en shock. Entonces, dependiendo de cómo te les aproximes, de qué cosas hagas por ellos, a veces les tienes que conseguir alguna cosa o tienes que hablar con otras personas para que estos personajes reaccionen, vas a poder de alguna manera sacarlos de su shock para que te sigan. Por ejemplo, al principio de la travesía de este marino, te encuentras con un músico que dice que no se va a mover hasta que no encuentre, no me acuerdo cómo se llama, el nombre de la cosa que va a resultar ser pues su violín, que va a estar atorado entre los asientos del barco, que está de cabeza de por sí. Y si se lo consigues, pues te va a agradecer y te va a empezar a seguir. Que bueno, ya un poco más adelante hablaremos de las mecánicas de cómo vas a irte moviendo con los personajes que te encuentras en el camino. Sí, con el doctor, por ejemplo, no sé si recuerdes que empieza con que está teniendo una discusión con su esposa porque quieres salir a bailar y él no la quiere sacar y dice que llevan como 20 años sin bailar juntos y no sé qué tanto. Y luego el doctor se encuentra con un amigo, me parece, en los pasillos del barco, y pues ahí se nota un poquito lo que dijiste sobre el alcoholismo del doctor, porque le invita una soda, sí, lo mencionan en el juego. Sí, ahí se ve la censura. Sí, se entiende como otra cosa. Y pues la verdad no sé, no, yo, bueno, yo no lo quise, no me quise guiar de esa manera, pero me vi un poquito ermitaño porque la verdad sí, como que se me complicó un poquito regresar a personajes con los que ya había hablado y conseguir las cosas que me pedían. Entonces, digamos que terminé el juego con el, bueno, rescatando nada más al doctor. Y menciona unas frases, bueno, una frase muy triste al final, y recuerda a su esposa, y se pone muy emotivo, la verdad, sí, como de, como diría Paco, es muy emotivo, casi casi. Que de hecho sacaste el final malo de juego. Sí. Sí, o sea, literal, no, me vi como el mala onda, no salvé a nadie y me fui yo solo y me morí de tristeza al final, casi casi. También puedo hablar de un poco de otro personaje, de este Capris, el arquitecto, que pues se ve como al principio de la historia está cuidando de su hermana y por sus adentros es... piensa de que ya está empezando a notarse de estar cuidando de su hermana que siempre ha estado enferma y como que ya quiere dejar todo atrás y ya seguir con su vida, que es cuando le entran todas estas dudas que se da de todo este desastre de la embarcación. Entonces ahí también vemos este conflicto de este personaje que pues está dudando de seguir cuidando de su hermana, está un tanto harto, pero que el desastre de alguna manera lo pone en perspectiva de su relación con su hermana y pues también lo enfrenta con esa supervivencia que es todo este desastre y el encontrarse con otras personas que también de alguna manera desde su perspectiva le van a hacer ver las cosas o van a hacer reflexionar muchas de las cosas que con las que tiene conflicto al principio del juego. Sí, la verdad es que te hace como que reflexionar tus acciones el mismo juego, o sea, te hace darte cuenta de si lo estás haciendo mal o si lo estás haciendo bien, o sea, como que el lado bueno y el lado malo, uh-huh, ¿no? De las cosas. Ya volví. Okay. Disculpen ustedes las molestias. Mencionaron que este juego está basado en la novela, uh-huh, que tiene el nombre de Poseidón. Sí. También que hay bonitas escenas de, como con arte que simula una cinemática que debe de haber existido en ese juego. Lo que pasa es que el juego empieza es como un estilo Prince of Persia para la gente que no lo visualiza bien. ¿Dónde? Pues empiezas a bajar escaleras, a subir escaleras. Yo empecé a jugar con Caprice. Sí. ¿Ciudades Caprice? Y su hermana Amy, que... su hermana Amy es un pain in the ass, porque la tienes que andar arreando como vaca. Dice, ven, ven, así levanta la mano. Y ahí va la otra, ¿qué pasó? Y sí, de hecho, explica muchísimo el problema de que él sabe que su hermana está enferma y que ya está cansado de estar cuidándola, que ya no puede. Y es en ese momento en que el barco se voltea. Y hay una escena que debió de haber sido una cinemática, donde se ve el barco que le pega una ola y el barco se gira. Pero no entiendo por qué si Ninja Gaiden del NES tiene cinemáticas, este no tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Estamos en un Super Nintendo, donde todo estaba ya muy sencillo de hacer. Y no era complicado para un juego como este que no tiene gráficas del otro mundo. Pero te diré que tiene un detalle muy complicado y que a lo mejor eso pudo haberle gastado los recursos del juego o del cartucho. Que es que este juego, a diferencia de muchos otros de plataformas basadas en las mecánicas de Príncipe o Persia, este juego, el escenario es completamente dinámico, o sea, no está estático, no es el mismo todo el tiempo, sino... No, de hecho no, está cambia y cambia cada rato. Sí, se gira, se inunda. Cosas. Creo que la parte más difícil es cuando el escenario se pone en 45 grados, ¿no? Sí. Porque sí. Ahí realmente tienes que calcularle, él entra a la puerta, Aparte de que es un laberinto, no sé si ya lo dijeron ahorita que tuve que separarme, pero es un laberinto. Ya sí, que... es lo que yo estaba mencionando, que por eso como que conseguí el final feo, porque me costaba mucho trabajo volver con las personas con las que hablaba. Sí, es un... y sobre todo un laberinto enorme, o sea, porque como que sí lo pusieron a la escala de un barco real. Y una ventaja que te ayuda mucho es el mapa, ¿no? Que te va diciendo qué cuarto se va llenando. Entonces tú más o menos tienes que calcularle, porque no tienes como un indicador que te diga, ah, ese cuarto no, porque está lleno de agua o tal cosa. Sí. Pero pues aquí es por tiempos. Y también no importa, no olvidemos si te mueres, que es como un sí, de hecho, juego con tiempo, o sea que relativamente es más o menos como una hora. Y cada vez que tu personaje recibe daño te descuentan 5 minutos, entonces tienes que ser muy hábil. De hecho, si te equivocas en cualquier cosa, si haces algún acto que te lastime, que te atore, se ve reflejado precisamente en tu contador de tiempo, porque tienes una hora y media para escapar de la embarcación. Entonces, la gente pro lo ha acabado en media hora. No has visto, hace unos dos o tres días estaba viendo, hubo una persona que lo acabó en 6 minutos. Pues ese güey nada más tiene un juego, seguro. Los speedrunners locos. No, y de hecho, también un dato curioso de este juego es que hay dos versiones, pues obviamente la americana y la japonesa, pero en América le censuraron muchísimas cosas. Sí, que no de hecho si lo mencionaron ya también. Apareció cuando mencionó la historia del doctor, de cómo cambiaron aquello de que según se iba a tomar una copa con su amigo, y mencionan que más bien se toma una soda. Sí, así literal, es como, te invito a una soda, y es como, oh sí, vamos, pero... También lo del tema del suicidio. A ver, cuenta. Ah, pues es que hay un tema de suicidio que pues obviamente no conocemos aquí, pero que sí se mantuvo en la versión japonesa, y pues obviamente Nintendo of America quitó esa parte de nuestro juego. Lo que no entiendo es por qué, a lo mejor es una duda que siempre he tenido, ¿por qué Nintendo de América cree que no podemos aguantar temas grandes, o sea, temas fuertes como el alcoholismo? ¿Por qué hacen eso y nos censuran cuando hacen una portada? Es la portada japonesa así de Kirby es como sonriendo, ¿no? Y dice, y la portada americana, pues hazlo emputado para que los americanos lo compren. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué es doble moral? No sé, sí es como doble que moral. Secuencia. No sé. Es un tema que siempre me ha causado conflicto, pero bueno, Nintendo es una cosa que se cuece aparte. Y el juego, la verdad es que sí está difícil, la neta sí. Es que sí está difícil. Sí, y hablando, ahondando más en del escenario dinámico, menciona por ejemplo que si tienes el barco horizontal, va a haber a veces partes donde no vas a alcanzar las plataformas o donde nada más vas a encontrar pared, y cuando se inclina el barco vas a poder... pues escalar o arrastrarte por las paredes debido a que están inclinadas. Aparte de esto, hay, como ya mencionaron brevemente, puede haber zonas donde esté inundada el barco. Entonces, dependiendo del movimiento del barco, a veces puede moverse el agua y puede abrirse una brecha para que te muevas por ahí. Aparte de que sí va a haber momentos en que vas a tener que nadar en el agua para salir de ciertas zonas o llegar a cierta parte. Y bueno, complementando esto, pues vamos a encontrar a los personajes incidentales, a gente desconocida que dependiendo de tus decisiones, si los quieres dejar o los quieres llevar contigo, ayudar por... pues puedes también llevarlos que te acompañen y rescatarlos como sobrevivientes que vayan contigo. Para esto pues obviamente tienes que completar ciertos requisitos, conseguir objetos, hablar con ciertas personas, o que vaya, te acompañe cierta persona para que ese personaje también te acompañe. Entonces también es algo que le agrega complejidad al juego y que es la forma de sacar precisamente el final bueno, sacando sobrevivientes del barco. Pero aparte de esto, cuando te vas moviendo con los sobrevivientes, no solo es de que ay, sígueme, ya yo me muevo y ahí me tienen que seguir a ver cómo, sino que aquí les vas dando comandos para que se muevan a tal lugar. Por ejemplo, tú te pasas a tal lugar y les haces una seña para que vayan a donde estás y ahí se quedan parados, y así conforme vas avanzando les vas diciendo que te alcancen. Y de hecho también tiene incluso la característica de que tu personaje va a poder también ayudarles literalmente a que suban a ciertos lugares. No notaron en el juego que de hecho también es como una mezcla también como de aventura gráfica, que tienes que andar checando muchísimas partes en el escenario para saber hacia dónde dirigirte, y que si hubieran puesto un mouse o algo así hubiera funcionado perfectamente. Sí, creo que sí hubiera. O sea, no tuvieron esa sensación de que también puede haber sido un point and click o algo así. O sea, un juego clásico de esa época. O sea, me queda claro que sí pudo haber sido y que hubiera sido muy interesante, pero la mecánica ya con lo del Príncipe de Persia funciona bien. Pero igual y si hubiera sido un poco más profundo, el problema es que a lo mejor pues no nos hubiera gustado en América, ¿no? Como Nintendo piensa. Maldito Nintendo. No, pero no sí, es cierto. Un punto ese de que usando el mouse a lo mejor para darles indicaciones a los personajes hubiera funcionado bastante bien. Sí, como por ejemplo en Escape from Monkey Island, le puedes decir, ve, se agarra, la llave, ponla, o sea, igual aquí también pudo haber funcionado de esa forma, ¿no? Ahí está, podemos hacer un juego de un barco que se voltea y le ponemos Titán y, eso ya también existe, maldita sea. Bueno, creo que es un juego diferente para el momento, había un friego de juegos así para el Super Nintendo, pero yo creo que sí pasó muy desapercibido, ¿no? Y seguro como pasó desapercibido es un juego de culto. ¿Quién sabe? Porque sí es un tanto desconocido. Pero bueno, también ahí mencionar que fue más que nada característico de esta compañía Human Entertainment, porque fue una compañía que precisamente se dedicó mucho a hacer juegos fuera de lo común, ¿eh? De hecho, el nombre de la compañía como que reflejaba un poco su objetivo de hacer juegos un tanto más humanos, como que más interactivos para el humano, algo así. Fíjense, nada más como ejemplos de qué juegos se hicieron. Hicieron el Dance Aerobics para NES. Clock Tower, más para que vean. Y algunos otros, es que de su catálogo pocos son conocidos. Por ejemplo, el Ultraman para el Mega Drive. Varios de deportes. Obviamente, por todas las versiones de Clock Tower. De hecho, comparte ciertas mecánicas con precisamente Clock Tower. Y un tanto la presentación. Aunque creo que Clock Tower está un tanto más pulido que pero que son juegos que resultan bastante inusuales dentro de lo que había en ese entonces. Sí, como que se meten un poquito más en los lazos interpersonales, ¿no? Con los personajes y todo eso. Le dan, como que le entran por otro lado a los géneros conocidos, además. Sí. También una cosa que cabe recalcar, ya casi terminando el juego, no sé si les pasó a ustedes, no sé si recuerden que se apagan las luces del barco, y empieza todo como que a temblar. Ahí me costó mucho trabajo porque no veía las plataformas en donde tenía que pisar, entonces me caía y tenía que volver a subir, pero las luces seguían apagadas. Que de hecho era, por, a lo mejor no te diste cuenta, pero era indicativo de que ya eran los últimos minutos de... Ajá. Sí, del barco. Sí, entonces, este, como sí, que era una indicación precisamente de que, ya te, ajá, de que ya te quedaba poco tiempo. Spoiler. Pero ¿cuál? Sí, o sea, eso te va a pasar inevitablemente en el juego. Bueno, en algún punto tienes que subir, ¿no? Pero sí, te tardas más, sí, de una hora y media y ya, valiste. Es un juego de prueba y error y tienen que ir haciendo relaciones humanas, que realmente es lo importante del juego. Puedes salir y todo, pero si no sales, si no creaste una conexión con el personaje, con otros personajes, pues realmente no es importante. Lo importante es crear la conexión, no salir del barco. Uh-huh. Eso es lo que la experiencia de juego quiere que tú veas, la conexión que puedes llegar a crear con toda la gente, que es muy poquita para un barco de ese tamaño. Por cierto, eso es lo importante, básicamente, que crees, que te sientes preocupado por los demás. No importa si sales, si eres el culé y ya te largas, ¿no? Pero si solo te interesa salir, lo estás haciendo mal, hijo. El chiste es que tengas esa preocupación por que todos salgan, por ver cómo están, por todo este asunto. Igual y ya, cuando lo pruebes, me van a entender. Y a propósito de lo que dices, de que hay poca gente... acuérdate que cuando vas avanzando a lo largo de los escenarios, vas a encontrar los restos de las personas que estuvieron muriendo en el desastre, que es algo también así medio realista. Bueno, pero pues ¿qué te encuentras? Unas, ¿cuánto es el número más o menos? Mínimo unos 20. Para un barco como de 10 cuadras a lo largo, es muy poquita gente. Ni la tripulación, chao, pero bueno, es la magia del videojuego. Y eso porque luego también te encontrabas partes del cuerpo de alguna persona. Que ahí está parte del realismo de cómo presentaban todo ese contexto, todo escenario, toda esa, a final de cuentas, presentación cinemática que querían... ajá, sí, parece dar como... para ese momento, ¿no? Y que debido a las capacidades del NES, pues, del Super NES, pues era imposible, pero sí te da ese sentimiento de ansiedad, de sí, drama, de que algo falta aquí. Entonces creo que sí deben de probarlo por la experiencia que les digo que les puede dar, no por pues acabarlo ya, ¿no? Sino por esa... Es como los juegos indie de ahora, básicamente. Que, por ejemplo, vamos a hablar de Everybody Gone to the Rapture, que tú eres una lucecita que va viendo y escucha las conversaciones. Es ese tipo de experiencia. Porque Everybody Gone to the Rapture no es un juego, es una experiencia. Da eso de nada más ir caminando a paso lento, como de Mickey Cholo, pues está feo. Entonces, esta es una experiencia como tal. Básicamente. Entonces, yo creo que esto era un indie de aquella época, porque mucha gente no lo conoció, se fue del boca a boca, y creo que la gente que lo pudo probar se quedó con y aparte un buen sabor. Que agregando la dificultad de este juego no tenía modo de salvar. O sea, te lo aventabas todo de corrido. Sí, era o lo acababas o ni modo, a volver a empezarlo si te tenías que ir. O sea, precisamente toda esa experiencia de la aventura, de ver la historia de principio a fin, sin pausas o sin dejar nada pendiente. Y está padre porque realmente es un tiempo como que... bien establecido, o sea, no es ni muy largo ni muy corto para que te adentres en la historia. Y si ya pues de plano son muy huevones, pues vean las películas. Sí. Son tres películas. Sí. Y bueno, pues ya nada más, creo que con esto vamos cerrando un poco este bloque ya del juego SOS, que a final de cuentas es una experiencia que tienen que probar y que si lo encuentran, pues no duden en conseguirlo, porque también es de esos juegos inusuales que también precisamente Big Tokai es de esas compañías que importó muchos juegos fuera de lo común y que resultaron ser bastante interesantes. Por ejemplo, Clash of the Demon Head, no sé si se acuerden, que también fue de los que importó Big Tokai. No. Sí, que hablamos no, en no, un no, flashback ya, no ya bastante anterior. Pero es un juego ahí de NES que también ahí tienen que probar y tienen que escuchar el episodio de flashback para que sepan de qué juego estoy hablando. Otro juego sorpresa que también fue. Y bueno, esto fue SOS, o también conocido como Septentrion. Un juego de sobrevivencia con mecánicas de plataforma, que la verdad es algo que se tiene que experimentar. Y pues fue lanzado para el Super Nintendo, así que chéquenlo, búsquenlo, si lo encuentran, consérvenlo. Sí, definitivamente es un juego que vale la pena. Y pues si de primera impresión como que les da ese sentido de que se van a aburrir, pues la verdad no se dejen llevar por como la apariencia del juego, porque yo sí me dejé llevar mucho y la verdad sí me entretuvo bastante lo que lo jugué, que nada más fue con un personaje, pero pues fue bastante entretenido. Entonces sí, la verdad sí se recomienda que le den una chequeada. Bueno, ya con esto pues cerramos este juego. Y pues ya nada más pasamos a la nueva sección de este juego, que va a ser cortita, ya saben, pues la cápsula retro, así que vamos a la introducción y regresamos para hablar de rápidamente de otro juego. Y pues ya con este pequeño intro, ya nada más con relatarles rápidamente de esta cortísima sección de cápsula retro de un juego que fue muy poco conocido, o nada más fue recordado para aquellos que jugamos los juegos de arcade de los 80s. Y me refiero a un juego desarrollado por Konami, de Run and Gun, de perspectiva de tres cuartos se podría decir, llamado Jailbreak. Este es un juego donde tú manejas a un policía que va a perseguir a toda la bola de criminales, de convictos que se escaparon de la prisión, y que tú como un simple patrullero vas a llegar y con tu arma vas a pues a eliminar a todos los criminales que escaparon de la prisión. Vas a ir caminando a lo largo de una calle donde te van a ir disparando de todos lados, y va a ser todo un caos. Es un juego muy intenso de muchos disparos, donde vas a obtener al principio nada más vas a tener tu pistola normal, y después al matar a ciertos enemigos, pero sobre todo al rescatar a ciertas personas que aparecen en el escenario, te van a dar power ups, sobre todo una tipo de escopeta que va a servir para destruir más fácilmente a los enemigos, porque estos, aparte de aparecer a pie, también van a aparecer montados en algún vehículo con el que te van a tratar de atropellar. Este juego, los efectos de sonido es lo más curioso, porque tiene voces donde gritan los criminales conforme los vas matando, y el propio policía va haciendo comentarios cuando empieza cada escenario. Aparte de eso, tiene un fanservice muy sorpresivo que mucha gente no se esperaría en un juego de los 80s de arcade, donde por ejemplo vas rescatando a personas que van caminando en la calle, un obrero, un niño que te grita con un grito bastante peculiar, y aparte una mujer que luego se aparece en en las ventanas, que si matas al criminal que se asoma por la ventana, va a aparecer una mujer que va pues a hacer un flash ahí topless desde la ventana. Algo que no te esperarías en un videojuego de esa época, pero que sí aparece, aunque todo pixelado, pero se ve. Y pues es un juego muy divertido, de mucha acción, Jailbreak, que vale la pena que lo busquen por ahí, ya saben, ahí por los medios alternativos al menos, y que a pesar de lo simple y de lo viejo de este juego, van a ver que es muy divertido, pues, simplemente por la acción, también muy con cierta dificultad, porque te van a llover disparos por todos lados. Y pues esto fue la cápsula Flash y la cápsula Retro. Así que ya con esto cerramos este pequeño brevario y pues vamos ya al final del programa. Queremos invitarte a ser parte de la podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Éjele, que parecía que ya cerramos el programa, pero sin antes despedirnos. Así que vamos ya al cierre de este programa, ya agradeciéndoles que nos hayan escuchado tanto grabado como en vivo. Y pues para ir cerrando, primero démosle la palabra a Emilio, que es el de las despedidas cortas. Bueno, gente, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos escucharon en vivo, los que se quedaron hasta el final. Gracias a los que nos escuchan en el recalentado. Y pues espero les haya gustado el programa. Ya saben que los lunes estamos aquí para entretenerlos con juegos viejitos. Y pues nada más dejándolos con que sí le den una checada a los juegos que vimos esta noche. Y que tengan una excelente semana. Rapidito. Y bueno, y acá pues ya hablando con el Mickey Cholo, le cedo la palabra a Paco, también conocido como Otro Nivel. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya me estaba enojando por que no, estos ya son unos maleducados, ya no despiden a la gente ni al personal, no. Pero no, al final fueron pues un desliz pequeño. Muchísimas gracias por la atención, gente del chat que está ahí, seguro son como 15,000 personas, así que pues, saludos a todos. Les agradezco mucho que se den el tiempo de escucharnos, de descargarnos, y pues les recuerdo, muchísimas gracias por la invitación, me la pasé muy bien como siempre que estando por acá. Cuídense mucho, échenle muchas ganas y que tengan también buen inicio de semana. Mañana tenemos Cinemás. Más seguro de qué van a hablar mañana. Nadie sabe. Uf, bueno. Entonces mañana Trapsan va a traer un cosplay de Sailor Moon. Por eso. Por el cómic que salió esta semana de Sailor Moon. Nada más tus redes. Ya, bye. De contacto, tus medios de contacto. Ah, pues me pueden encontrar en Twitter como @otro_nivel para cualquier comentario, petición, número telefónico, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y bueno, yo soy CZ, así me encuentran en todos lados, todas mis redes sociales, mi canal de YouTube es youtube.com/CZZ o doble Z, como prefieran. Y pues gracias por acompañarnos también ahí, que nos dejó un comentario ahí, Tierra Plana, gracias por escucharnos en vivo. Y pues también ahí mandándole saludos a los que estuvieron en nuestro chat interno, que se quedaron hasta el final. Tenemos a Dios Dinero, más que nada, que lo dejaron ahí solito. Omar ya también ya se retiró al parecer. y M. Medina, que también ahí estuvo un rato y también se fue. Pero bueno, gracias por estar ahí con nosotros. Y también a Zombie de Berkeley, que no estuvo a final de cuentas y que ahí nos dejó saludos la semana pasada cuando no tuvimos podcast. Pero antes de despedirnos, tengo un anuncio importante que hacer sobre el flashback. Y es que debido a diferentes circunstancias aquí de los que llevamos el programa, de los que llevamos el podcast, y yo creo que va a ser para bien, porque si no este programa pues se convertiría en algo que no queremos, ya que lo haríamos sin gusto. Pues vamos a cambiar la frecuencia en que vamos a estar presentando este podcast, y ahora va a estar apareciendo cada 2 semanas o cada 14 días, como prefieran verlo. Entonces, para que estén cada 2 lunes, estaremos aquí. Así que dentro de 2 semanas nos estaremos viendo para el siguiente flashback. Así que, pues hasta entonces estaremos. No habla flashback en la siguiente semana, pero dentro de 2 sí. Más que nada es por el bien del programa, porque no hay que forzar sacar programas más por compromiso que por gusto. El chiste es que este programa se haga con gusto y que se refleje pues en la calidad del propio programa. Y bueno, ya con este anuncio pues ya vamos cerrando. Ya nada más recordando de nuestros medios de contacto, facebook.com/reset.tv, donde hay nuestro espacio. También por Twitter, @resetmx, nuestro sitio web con 2 dominios, www.resetmx.reviews y www.resetmx.com, y nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues van a encontrar información de videojuegos, cine, tecnología y varias cosas más, tanto en notas, en video y por supuesto en estos podcasts. Y pues ya nada más mencionarles que dentro de 2 semanas tendremos como juego principal la saga de Elevator Action. Hablaremos de pues al menos de la mayoría de los juegos de la saga de este clásico juego de plataformas y acción. ¿Cómo se llama? Elevator Action. ¿Cómo se llama? Eres un botón y aquel donde vas subiendo y bajando el elevador, y vas disparándole a los... Sube el elevador, baja el elevador. Disparas a los enemigos. Sube el elevador, baja el elevador. Espías. Y tiras lámparas al techo. Está muy bien. Antes de que me vaya, disculpen ustedes. Ya sé que no es mi programa, pero le quiero mandar saludos al Pollo, a Beto, a Dania, a Arlene, a Gabe, a todos. Muchachos, un saludo. Hoy que ando por acá aprovechando la fama. Entonces, pues ahí, abrazos y besos para todos. Ya están amenazando con regresar. Y pues sí, les mandamos ahí saludos. Y por supuesto a Goku y a todos los de la podcastería que pues ahí la estamos siguiendo y que también ahí pues nos publicamos. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Bye. Cuídense. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.